Muchas gracias. Bueno, el tema ya lo conocéis, el tema de hoy, ¿sí? El tema es el gran poder de la fe en la senda espiritual. Vamos a clarificar un poco lo que representa la fe bajo un punto de vista teosófico. Porque sabemos y se nos ha dicho continuamente que hay que tener fe. ¿Fe en qué? En cuanto hablamos de fe dentro del movimiento teosófico o Vedanta o hinduismo, Advaita, por ejemplo, se nos dice que hay que tener fe en sí mismo, en nada externo a nosotros mismos. Es tener la confianza real de nosotros mismos de poder hacer y llegar a todo aquello que nos proponemos. Eso es tener fe en sí mismo. Tener fe en algo es un sueño, una creencia que no conduce a nada, simplemente un sueño. Por lo tanto, es importante tener fe en uno mismo, porque toda programación que uno se hace a sí mismo y tener la voluntad de emprenderla, seguro que con éxito logrará la victoria. Siempre y cuando haya ese anhelo, esa conciencia real de poder lograr lo que uno quiere en un sentido de progreso espiritual. Ya se nos dice siempre, y se nos ha dicho siempre, que andamos viviendo entre muchísimas personas que todavía no han comprendido el verdadero sentido de lo que es la fe en mayúsculas, con respecto a la espiritualidad. Con respecto a la fe hacia la espiritualidad. La fe, se nos dice, no es confianza, porque uno puede pensar, la fe es tener confianza. ¿Confianza en qué? ¿En sí mismo? Sí. Por lo tanto, en un principio no tiene que tener el individuo confianza en nada externo a sí mismo, porque confianza, podríamos decir, que significa fiarse de Dios. Confianza, yo tengo confianza en Dios. Entonces Dios me lo hará todo. Me sirvo de esta confianza en Dios y Dios me arreglará todas las cosas. No sirve en absoluta esta confianza. La confianza y arreglo de las cosas tienen que ser por uno mismo. Es intentar desconectar lo personal de lo impersonal. O también fiarse de otra persona, que tampoco esa otra persona hará lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Tampoco es creencia. La fe tampoco es creencia, porque la creencia es una cuestión mental. La creencia es algo que viene de la mente. No es espiritual. Por lo tanto, la fe es algo más profundo que todo esto, que lo que estamos diciendo, y está en relación directa con el alma. La fe está en conexión directa con el alma. La fe es la plena consciencia de lo trascendente. Démonos cuenta que es algo muy superior a lo que hasta estos momentos hayamos podido pensar. Lo digo en relación a lo que yo pensaba. Tener fe es indispensable para el crecimiento espiritual. Tener fe, fe en la realidad que mora en lo más profundo de mi ser. Tengo fe que esto es realmente aquello que me va a empujar continuamente a esforzarme para poder despertar la realidad que existe en mí y que pugna por todos los medios vencer la resistencia de la materia. En los evangelios podemos leer que el Maestro Jesús dice en sus sermones, él constantemente ha ido diciendo, podemos leer en sus sermones que hizo muchísimas alusiones a la fe, y esto lo sabéis todos. Por ejemplo, él dijo, aunque nuestra fe solo tenga el tamaño de un grano de mostaza, podríamos decirle a una montaña, muévete. Y la montaña se movería. porque hay una fe en sí mismo. Es una especie de paradoja. No lo tomemos como algo que podamos decir. Entonces yo tengo fe en mí mismo y voy a trasladar las casas y voy a trasladar las montañas. No, ese poder inherente que existe en el propio individuo para poder realizar lo que personalmente nos parece imposible. La fe es el mejor antídoto contra el miedo. ¿Os dais cuenta? El ser humano está cargado de miedos. Miedo de perder la fortuna, miedo de perder la salud, miedo de perder el trabajo, etc. Está cargado el ser humano de miedos. Hay otros miedos que son más profundos y psicológicos, que no vamos a entrar en detalle en ello. Pero el ser humano tiene el miedo y la inseguridad. Quien tiene fe no teme a nada ni a nadie. Está seguro de sí mismo y siente en todo momento esa chispa de Dios que late en su propio corazón. Siente esa chispa, aunque no la pueda ver, pero él siente que está ahí dentro. Hasta incluso el más incrédulo siente en momentos determinados algo que está dentro de sí, pero que no puede definir, que no puede hablar de ello, porque realmente es algo que está en lo más profundo, en los recovecos más profundos del ser, en lo que llamamos la cueva etérica del corazón. He aquí una enseñanza clave de Jesús, que él daba muchísimas veces. Decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Es decir, está lleno de paradojas, pero no es bajo un punto de vista externo, sino que es bajo un punto de vista interno. Quien llama, se le abrirá. ¿A dónde hay que llamar? Aquí, al corazón. Hay que llamar al corazón. La conciencia real de cada uno de nosotros no va a ir a llamar en ninguna otra parte, porque más cerca que el corazón no hay nada. Y ahí hay la respuesta auténtica de la vida interna. La chispa divina de Dios mora en nuestro corazón. Ya sabéis, y me habéis oído decirlo más de una ocasión, que decimos que la teosofía se enseña en ella que tener una sola y única aspiración es exactísimamente igual a la fe que mueve montañas cuando es verdadera. En muchísimas ocasiones, ya nos lo decía el Saturnino Torra, un antiguo teósofo de 104 años que falleció, pero hasta los 100 años aquí estuvo dando conferencias. Y él decía que solamente para alcanzar ese contacto directo con la única realidad que existe en el hombre espiritual es tener una sola y única aspiración. Porque cuando hay una sola y única aspiración, no hay nada más. Solamente hay la aspiración de la unión con Dios. Y cuando no hay nada más que la unión con Dios, esta aspiración mueve montañas, porque transforma su naturaleza humana en algo divino, eterno, y que siempre estará presente en su mente y en su corazón. Presente en su mente una mente purificada y domesticada y siempre a la disposición del yo real, del yo divino. Así que tanto el estudiante de teosofía como el del cristianismo o el védico deben de esforzarse mucho para que la fe llegue a ser un estado natural en ellos, no algo mental o emocional, pues se trata de algo que es necesario desarrollar, fortalecer, y eso es solamente posible con una correcta práctica espiritual. Lo que llamamos autotransformación, la autotransformación del ser humano en ser divino, la autotransformación de la oruga a la mariposa, es encerrarse en uno mismo sin entrar en contacto con nada externo que permita ese trabajo de autotransformación, que el hombre puede convertirse en realmente lo que siempre ha sido, es y será, que no es precisamente el ser humano. La gente de nuestra sociedad cree que tener fe es creer en Dios o Brahman. La gente cree que tener fe es creer en Dios o Brahman, o en otras entidades divinas, un santo o una santa. Eso no es suficiente. Está bien, pero no es suficiente. Tiene verdadera fe quien es consciente de su alma y de Dios. Quien es consciente de su alma y de Dios. Y solo demostrará serlo si se comporta en su vida teniendo una sola y única aspiración de acuerdo a esa fe con Dios. Es decir, que es algo muchísimo más sutil que lo que podemos llegar a pensar a través de nuestra personalidad. Cuando digo personalidad, digo cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. No solamente cuerpo mental o cuerpo emocional. Toda la personalidad se identifica siempre a través de una imagen. Hemos de destruir la imagen para ir directamente a la realidad de aquello que es. Claro que es difícil, no es fácil. Llegar a la autotransformación del ser humano al ser divino no es una cosa que podamos hacer todos los días. Es una cosa que solamente la haremos una sola y única vez. Traspasar la conciencia hacia los mundos internos. Para que lo sea, verdaderamente, son muchas las ventajas para que el auténtico estudiante de teosofía o Vedanta o estudiante de cristianismo posea una aspiración única o una auténtica y poderosa fe en mayúsculas. En el Bhagavad Gita, por ejemplo, Krishna, él enseña que esas cualidades, tales cualidades, son indispensables para poder llegar a adquirir el conocimiento trascendental. Si queremos adquirir ese conocimiento trascendental que va más allá de las imágenes y de las formas, uno tiene que autotransformarse a sí mismo. Tiene que cambiar la polaridad de sus pensamientos, de sus sentimientos, emociones y de su práctica en el mundo de la en el mundo humano, el mundo físico. Tanto los vedantinos, la Vedanta es una enseñanza extraordinaria porque, como la teosofía, cambia la vida de las personas. La Vedanta Advaita. Tanto los vedantinos así, también como los cristianos y los teósofos, sabemos, afortunadamente, sobre la necesidad de permanecer siempre duros y firmes sin desfallecer, de manera que las dificultades de la vida y las que vamos encontrando en el camino no nos produzcan desánimo ni nos aparten de la espiritualidad. Hay que ser osados, firmes y valientes, que nada pueda acobardarnos de todas aquellas cosas que durante toda la existencia van sucediéndose una tras otra. Cuando vienen, quiere decir, y hemos de ser agradecidos porque vienen, porque quiere decir que estamos preparados para poderlo solucionar. Porque Dios aprieta, pero no ahoga. Siempre nos da la oportunidad de poder remediar causas de vidas pasadas en la actual existencia. Y si nos llega, quiere decir que hay fuerza suficiente en nuestro interior para afrontarlo. Una sola y única aspiración, como antes hemos ido diciendo, o la fe en obtener lo que se aspira, es como una cascada de agua pura y cristalina que se convierte en un caudaloso río y llega hasta su destino, el mar, la inmensidad sin que ningún otro obstáculo lo detenga. Es a la vez la fuente del poder, la fe, la aspiración, que todos los seres humanos poseemos. En nuestro interior, ese gran poder de la fe está en nuestro interior. Sabemos que después de haber perdido el temor a la muerte, sabemos que está la verdadera vida y que nuestro verdadero ser es eterno. A medida que el ser, la persona, el individuo va creciendo internamente, su desarrollo espiritual va atravesando diversas etapas, cada una de las cuales tiene sus propias características. Este avance ha sido explicado por los maestros de Oriente y Occidente de diversas maneras, recurriendo en muchas ocasiones a la metáfora o al simbolismo. Como ellos mismos afirman, no es fácil poder explicar con palabras las experiencias trascendentales. ¿Cuántas veces lo hemos estado diciendo aquí? No es posible buscar palabras para vivencias internas que hemos experimentado durante nuestra existencia. Hay vivencias en nuestro interior, incluso que hemos olvidado, vivencias que no hay palabras que pueda justificar esa experiencia que hemos tenido en momentos determinados. En la teosofía se explica principalmente la explicación, se emplea principalmente la explicación de los llamados planos de consciencia, que todos vosotros ya conocéis. Hemos hablado infinidad de veces de los 7 grandes planos de conciencia, en los cuales y en cada uno de ellos hay un vehículo de conciencia en el que actuamos. A los estudiantes avanzados va llegando poco a poco, y se trata de un estudio, yo diría, un tanto complejo, no para todo el mundo, pero aquellos que han entendido un poco el septenario del cosmos y lo han asimilado también bajo un septenario de la personalidad, el macrocosmos y el microcosmos, es algo un tanto complejo, pero que nos facilita mediante la lectura y el estudio repetido en infinidad de libros de nuestra propia literatura teosófica. Esto lo vamos encontrando continuamente, se va repitiendo, porque después de haberlo escuchado 100 veces y leído quizás 200 veces, todavía no lo tenemos claro. Que nosotros, que nos vemos aquí ahora puestos en una sola persona y todo metido, yo os diga que tenéis 7 vehículos de conciencia. Y vosotros diréis, ¿cómo que tengo 7 si solamente veo uno? Pero tenéis dentro de cada uno de estos mundos internos, tenéis un vehículo de conciencia. Y si no lo veis es porque no lo habéis desarrollado. Entonces se trata de ir desarrollando la conciencia para que ésta tenga entrada en unos mundos superiores al físico. Y el mundo superior al físico, más que mundo, diríamos reino, el reino inmediato superior al físico es el astral. El astral, que está tan cerca del físico, porque solamente hay una línea que es la línea divisoria del plano físico al plano astral, todavía no la hemos superado, a pesar de que el astral está en nuestra personalidad. Está en nuestra personalidad, en cambio, no lo vemos, pero sí que lo sentimos. Sentimos el mundo astral a través de ¿qué? De las emociones, de los deseos, de los sentimientos, de una gran gama de emociones que surgen a través de nuestro cuerpo emocional. Nuestro cuerpo emocional es nuestro cuerpo astral. pero no lo vemos. Y tampoco vemos las emociones ni los sentimientos. Y no los vemos porque nuestra conciencia todavía no tiene acceso a ese mundo. Pero como todo está ahí metido, en este cuerpo físico, tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo astral, ahí metido, entonces lo sentimos. Lo sentimos a través de todo el cuerpo físico, todas las emociones y sentimientos. Y vosotros sabéis que cuando os vais a dormir, pues pasáis al mundo astral. Pero no hay muy claro, los sueños no son muy claros, son muy turbios, no hay nada coherente. En alguna que otra ocasión sí que hay un tipo de sueño que sí que parece que es coherente y que algo nos quiere decir. Más que un sueño, es una vivencia. No hay que confundir una vivencia con un sueño. Una vivencia quiere decir que la conciencia ha estado presente. Y al estar presente, entonces cuando la conciencia vuelve nuevamente al cuerpo físico, pues hay un pleno recuerdo de lo que ha estado realizando fuera del cuerpo físico. Eso se llaman vivencias, sueños vivenciales. Bien, todos estos planteamientos sobre estos mundos más profundos, llamados planos de existencia, de acuerdo con estas enseñanzas, los planos de conciencia son 7 a saber, y los vamos a enumerar, aunque muchos de vosotros ya los conocéis, pero los vamos a enumerar de una manera que quizás no se ha hecho hasta el momento, porque lo vamos a completar cada uno de ellos con la duplicidad de su propio nombre. El plano de Adi, el más elevado, el plano de Adi, que llamamos también el divino, plano divino. El plano de Anupadaka, o monádico, el plano de la realidad una en la que nuestra esencia pura y espiritual se halla en estos momentos, como mónada o espíritu. También el átmico o espiritual. Démonos cuenta, estamos hablando de unos planos más superiores al espiritual de cada uno de nosotros. Y ahora hablo del plano átmico o espiritual, donde hay la realidad del espíritu puro en el hombre. Luego, descendiendo, entramos en el plano búdico o intuicional, y también el de la sabiduría, el intuicional y el de la sabiduría. Luego entramos en el mental superior o causal, el de las ideas abstractas o pensamientos abstractos también, ¿por qué no? Luego entramos en nuestro plano concreto, nuestro plano mental concreto. Este sí que lo conocemos, porque el plano mental concreto, ahí todas las imágenes e ideas que tenemos en el plano mental concreto están presentes en nuestra personalidad. Y no solamente los tenemos a la vista y trabajamos con ellos, sino que es lo único que nos hace funcionar físicamente. Ahora, se trata de cambiar las imágenes mentales con el fin de no recrearnos en los aspectos mundanales y de deseo. Luego tenemos el plano astral o emocional, que todos vosotros ya conocéis y sentís en momentos determinados. Casi siempre estamos gobernados a nivel personal por la mente y por las emociones, ¿no? Yo sí, hay que ser sinceros, aún me siento gobernado por la mente concreta y las emociones. Ay, porque si no estuviera gobernado por ella, no estaría en este mundo. Ya estaría en un mundo más elevado, tendría el dominio sobre ello. Pero hay emociones. Quizá que las emociones cada vez son más elevadas, los sentimientos cada vez son más elevados, porque hay que elevar el sentimiento hasta que finalmente llegamos a tocar la frontera y ahí llamamos. Y ahí viene Jesús, dice, llamad y se os abrirá. Porque es entrar en un reino inmediato superior. Y si no llamamos, no entramos. Y si la llamada no concuerda con el estado del sentimiento que necesitamos para poder entrar y llamar, ser osados y llamar, para caer cuando se nos abre de bruces y sin dejar de llorar, no podemos articular palabra cuando esto ocurrirá. Y ocurrirá con toda seguridad, no a unos, no, a todos vosotros y a mí. Esto ocurrirá a su debido tiempo, cuando esa puerta se abra. ¿Hay quien puede abrir esa puerta acelerando el proceso de la educación de la mente para que esa mente obedezca a la realidad del ser divino que mora en nuestro interior. Porque en realidad es el ser divino quien está trabajando a través de esta personalidad. Pero como no tenemos el contacto directo con él, entonces no lo sabemos. Pero estamos en la etapa de descubrir la realidad que ocultamos internamente. Esta es la etapa la que estamos viviendo. Hay tres etapas. La evolución humana consta de tres etapas. Tres. Una la hemos vivido. Y la una ya sabéis cuál es, ¿no? La que habéis dejado. La de la ignorancia. La primera etapa es la de la ignorancia. Y esa ya la habéis dejado. Ya no sois ignorantes. Ya sois conocedores de que existe la chispa divina en vuestro corazón. No lo ignoráis. Sabéis que Dios está en vosotros. Sabéis que la divinidad está actuando o continuamente está luchando para hacerse oír. Oír a través del corazón, que podamos oír. No a través de los oídos, sino a través del corazón. Está luchando esa vida una a través del corazón para que escuchemos. Escuchemos al corazón. Y para escuchar al corazón no tiene que haber ruidos en la mente, no tiene que haber tendencias, no tiene que haber recuerdos, no tiene que haber planeamientos, no tiene que haber nada, simplemente la aspiración única de oír la palabra de Dios. Y ahí entra Santa Teresa de Jesús y dice, cuando oigo la voz de Dios me doy cuenta que es mi propia voz, la voz divina de Dios en el hombre. Ella oye esta voz, lo iremos viendo. Porque ese trabajo es un trabajo en el que me ha gustado juntar lo que es la espiritualidad bajo un punto de vista teosófico de la Vedanta Advaita y del cristianismo. Porque no hay tantas diferencias, hay más cosas que nos unen que las que nos diferencian. Vedlo de esta manera. Hay más cosas que nos unen que las que nos diferencian. Todos estos planteamientos son normales dentro de las enseñanzas védicas y teosóficas. Lo que resulta más sorprendente es encontrar lo que nos une, una similitud con ellas dentro de lo que llamamos el cristianismo, pero aunque muchos de sus seguidores lo ignoren, sí que existe esta similitud que une, con diferentes palabras. Y no se trata de defender las palabras, se trata de entender y comprender qué hay tras las palabras. Cuando uno entiende y comprende lo que hay tras las palabras, entonces ya se da cuenta que no importa que le llamen a Dios, le llamen Alá, que le llamen Jesús, o que le llamen Mahoma, o que le llamen el Logos, como lo llamamos en teosofía. No importa el nombre, lo que importa es la esencia que oculta el nombre. Me estoy refiriendo concretamente también a Santa Teresa de Jesús, en su obra, en esa obra maravillosa que tiene, que se llama Las Moradas o El Castillo Interior. El Castillo Interior, ¿os dais cuenta? Las Moradas o El Castillo Interior. Que para la persona que conoce a fondo el Vedanta o la teosofía, contiene Las Moradas, una enseñanza avalada por su propia experiencia personal, que encajan perfectamente con muchas de las contenidas en nuestra propia literatura. Obviamente, Santa Teresa no emplea los mismos términos. Es obvio, no los emplea. Pero es fácil identificar lo que ella dice en Las Moradas con las enseñanzas teosóficas o védicas. Es fácil de poderlas identificar, puesto que no tenemos ninguna dificultad en encontrar en este libro de Las Moradas muchos planteamientos, planteamientos afines con nuestras propias enseñanzas. Es obvio que para los estudiantes católicos de su obra, las palabras o sus palabras, Santa Teresa Jesús, tienen otros significados. Este es el problema. Para ellos tienen otros significados que tienen los teósofos o los de la Vedanta Advaita. Aunque no pueden evitar ellos, los cristianos, no pueden evitar reconocer, por ejemplo, que ella se refiere constantemente a la elevación del alma. Y eso sí que no lo pueden evitar. Eso sí que lo entienden perfectamente. Que va teniendo lugar a través de un proceso del desarrollo espiritual. Si vosotros leéis un poco la vida de Santa Teresa Jesús, veis a través del tiempo y de la literatura, hay un crecimiento interior en la que el alma se va expresando a través de Santa Teresa de Jesús. El caso es que es muy fácil entrar en las moradas, entre otras cosas porque muchas veces no le bastan al estudiante sus propias fuerzas, así que le es necesario la ayuda de los planos superiores, le es necesario la ayuda de el mana superior, de Buddhi y de Atma, de la triada superior en el hombre. Cuando queremos de alguna manera profundizar en las moradas, entonces tenemos que ir más allá de la mente concreta, porque con la mente concreta no lo vamos a solucionar, nos va a pasar lo mismo que les pasa a los seguidores del cristianismo a través de una literatura, digamos, personalizada bajo un punto de vida concreto. Dice Santa Teresa, cuando se presentan muchas dificultades o resistencias fuertes, el aspirante no debe insistir. Y añade que las mejores herramientas para esa elevación del alma son la humildad y la oración. Solo así el espíritu ascenderá con mayor facilidad. Ahí está conduciendo al seguidor de esta enseñanza hacia el recogimiento, hacia la interiorización, hacia la meditación, hacia un aislamiento en que no existan pensamientos que vengan a perjudicar ese enlace con la vida superior. Eso es precisamente lo que enseña la teosofía respecto a las dificultades para el desarrollo de la consciencia, para que el estudiante sumamente interesado pueda acceder a los planos de consciencia elevados, es decir, manásico y búdico y átmico, estos planos en los que la conciencia superior tiene acceso, pero de lo que ahora nosotros no somos conscientes de ello. Es también lamentable que la mayoría de la gente en Occidente no conozca las herramientas que la sabiduría teosófica y védica pone al alcance de quien desea aprender un verdadero camino espiritual. Hasta ahora, la reticencia mantiene a muchos de los responsables de las iglesias cristianas a que sus fieles no lleven a cabo estas prácticas, con lo cual les están privando sin fundamento alguno de medios que les ayudarían a vivir de forma más positiva, de forma más teosófica, mejor dicho. Es verdad que cada vez se está popularizando más el uso de la meditación. Pero, desgraciadamente, no siempre se enseña ligada a la espiritualidad. No siempre se enseña la meditación ligada a la espiritualidad. También se emplea la oración en el culto de las iglesias. Pero no todas las personas saben utilizarla correctamente, ni son tampoco conscientes de su poder, el poder de la oración, para el enriquecimiento del alma. Los teósofos somos muy respetuosos con las creencias religiosas de todas las escuelas e iglesias que existen, porque las hemos estado estudiando y vemos que en ellas hay cosas que son maravillosas, evidentemente demasiado personalizadas, que no van a lo más hondo, a la realidad oculta, pero que no obstante, incluso a nivel personal, pueden dar un resultado cuando la oración es sincera. Ya es hora que las autoridades eclesiásticas dejen de temer el uso de las herramientas védicas y teosóficas, y que superen los prejuicios que en gran parte se deben, sin duda, a la falta de conocimiento. Tengo que deciros que todo ese conocimiento lo tienen a su disposición. Y los hay que lo conocen e intentan utilizarlo bajo un punto de vista de crecimiento personal. Está muy bien. Pero tampoco se pueden pronunciar como ellos desearían. Por ejemplo, en el siglo pasado, en 1902, hablo de el siglo pasado, en 1902, murió un excelente poeta catalán que se llamaba Jacinto Verdaguer. En la obra de Jacinto Verdaguer es algo realmente extraordinario y maravilloso, hasta el punto de que, dándole una ojeada hace unos días a un libro de Rosso de Luna que se llama De Sevilla al Yucatán, no sé si lo habéis leído algunos, si no lo habéis leído os lo recomiendo, porque es un libro en que son 6 teósofos que hacen un viaje astral desde Sevilla al Yucatán. Viaje astral, donde ahí se exponen todo aquello que ellos están experimentando en ese viaje. Rosso de Luna, el que era presidente de la rama de fraternidad de Sevilla en los años 20, no recuerdo, el doctor Briude, y había también don Alonso Vital, a ese sí yo lo he conocido, a don Alonso Vital, no físicamente, lo he conocido por carta, me hubiera gustado conocerlo físicamente, pero hace de esto ya 40 años y él ya tenía 92 cuando ya estaba muriéndose prácticamente, pero tuvimos durante 2 años estuvimos carteándonos y me fue muy interesante sus cartas. Bueno, ellos hacen un viaje de Sevilla al Yucatán y en ese libro, Rosso de Luna hace unas referencias extraordinarias de Jacinto Verdaguer sobre un libro que él escribe, Jacinto Verdaguer, que se titula La Atlántida. ¿La habéis oído? La Atlántida. Sí, sí. Donde ahí Jacinto Verdaguer hace una exposición realmente maravillosa. Y lo más hermoso de todo esto, para mí en aquel momento, es que Rosso de Luna se sintiera tocado internamente para que en ese libro de Sevilla, el Yucatán, imprimiera sus pensamientos en favor de Jacinto Verdaguer. Y el día 20 de este mes, organizamos en La Rama una salida para visitar el Museo de Jacinto Verdaguer en Valvidrera, que está aquí mismo. Todos aquellos que quieran venir están invitados, nos llevaremos la comida, haremos una charla en medio del bosque. Será interesante. Podéis ver el despacho que tenía Jacinto Verdaguer antes de morir, ahí. Y sabéis que tenía en su biblioteca el Bhagavad Gita, tenía... ¿de dónde sale el Bhagavad Gita? No me acuerdo. El Mahabharata. Hay el Mahabharata y Ramayana. O sea, estas obras que son extraordinarias para poder bucear dentro de ellas, las tenía también Jacinto Verdaguer. Con lo cual quiero decir que no solamente él, sino otros, pues también dentro de la Iglesia, dentro del movimiento religioso cristiano, tienen esas mismas ideas. No solamente ellas, también tenemos nosotros una propiedad que es magnífica en Alicante, llamamos, pusimos el nombre de El Adiar Español, que fue cedida por un sacerdote cristiano. O sea que hay gente que no se dan a conocer, que no se dan, no se hacen ver, pero que tienen ese conocimiento. Yo recuerdo también, estoy saliendo del tema, es igual, ¿no? En una ocasión, en Portugal, hicimos un congreso en Portugal. Recuerdo que vi una conferencia, no me acuerdo cuál era, pero una de las... Después, ¿sabe qué hay? Se hacen pequeños corritos y tal, y te hacen preguntas y todas estas cosas. Y uno de ellos iba siguiendo todas las preguntas y hasta que finalmente se quedó solo conmigo y me dice: óigame, todo lo que he oído me parece que es maravilloso y es fantástico, pero a mí me ha causado una gran desazón y un problema. Digo, ¿qué es lo que le ocurre? Pues que las enseñanzas que yo he recibido no son exactamente las mismas que ustedes dan. Y yo le dije: ¿es usted sacerdote? Y dice: sí, sois, ¿cómo lo sabe? Digo, porque usted me está diciendo prácticamente que es sacerdote con otras palabras. Dice: sí. Dice: ¿y usted qué es lo que más le gusta dentro de la enseñanza que usted ha recibido? Seguir a Cristo. Pues siga a Cristo. Esto es lo que dice la teosofía, siga a Cristo. En la manera más profunda, identifíquese usted con Él y lo tiene todo arreglado. Me ha quitado usted un peso de encima, me dijo el sacerdote. Claro, si no hay diferencias, hay una diferencia de nomenclatura, pero no de fondo. Y esto es lo que a mí me gusta transmitir, el fondo más que la nomenclatura. Si seguimos la nomenclatura teosófica a través del sánscrito, nos volvemos locos también. Los conocedores, pues ya tenemos el conocimiento de lo que significa cada una de estas palabras sánscritas, que dan a entender muchas cosas, pero que en realidad, para las personas que inician este proceso, les gusta más recibirlo de forma en la que puedan entender rápidamente qué es lo que se quiere dar a entender o decir. una parte amplia del sector piensan que el verdadero sentido de la oración cristiana debe de hacerse desde adentro, desde dentro, no desde fuera, desde dentro, desde punto en que el espíritu auténtico de la Iglesia y bajo su guía, inspirada mediante la práctica devocional católica en la Santa Trinidad y en la unión con Cristo. Muy bien, se puede hacer perfectamente, porque ellos lo que están haciendo es intentar encontrar la realidad interior. No lo saben. Ellos creen que Dios está en un lugar determinado en el espacio y que Cristo está en todas partes, y ya lo dice la misma Iglesia, Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Entonces, ¿por qué pensar cuando elevamos el pensamiento en Dios en un lugar determinado en el espacio? Si está en nuestro interior, está más cerca que nuestra propia piel. Entonces dirijamos la oración en nuestro interior y ahí conectaremos con la realidad, con esa chispa divina. Esa chispa divina de Dios, simbolizado por la gran hoguera. Tanto la enseñanza teosófica y védica han demostrado infinidad de veces cómo las personas cristianas que aprovechan la sabiduría teosófica o védica para su desarrollo como persona espiritual son capaces de llevar una vida más acorde a las enseñanzas del Maestro Jesús. El Maestro Jesús es uno de los grandes maestros de la gran fraternidad blanca, a la cual los teósofos rinden pleitesía por su amor hacia la divinidad de Jesús. Jesús es un gran Shogun dentro de la vida espiritual, pertenece a la gran fraternidad blanca. Por lo tanto, nosotros, los teósofos, que somos la última malla conectados a la gran fraternidad blanca, a través de este conducto podemos recibir internamente también la enseñanza de Cristo, que es el desenvolvimiento de la conciencia crística. Porque Cristo no existe, existe Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret escuchó la conciencia crística del corazón y le dieron un nombre nuevo, Jesús Cristo, porque Cristo quiere decir conciencia crística, aquello que está más allá del ser humano. Como los orientales, en vez de llamarle Sankara Cristo, les llaman Sankara Charya, porque Charya quiere decir sabio, y Cristo quiere decir sabio. Por lo tanto, son seres que han alcanzado un estado de conciencia búdico y átmico. Es algo que hemos de nosotros conquistar, si no en esta existencia, en la próxima, en la otra o en la otra. Lo que sí os puedo decir, que todos estáis condenados a recibirla, a recibir esa felicidad de entrar en contacto con la realidad más pura y profunda del corazón. Termino ese apartado de la oración con unas hermosas palabras de San Francisco de Asís, que son como un bálsamo para el alma. Para todos los teósofos que habéis profundizado, veréis realmente que nos están hablando de teosofía, porque claro, ellos han trascendido, han tenido sus problemas con la entidad religiosa, pero ellos han trascendido la enseñanza y han ido más allá de lo corriente. Dice, la oración es llevar nuestro entendimiento hacia las claridades de la luz divina, y al inflamar nuestra voluntad en el fuego de amor celestial, purifica nuestro entendimiento de sus ignorancias y nuestra voluntad de sus depravados efectos. es el agua de bendición que con su riego hace reverdecer y florecer las plantas de nuestros buenos deseos. Lava nuestras almas de sus imperfecciones y apaga en nuestros corazones la sed de las pasiones. Es prácticamente poesía pura, esta elevación del alma, cuando el individuo se entrega totalmente y más allá de las palabras, abra el corazón. Ahí vemos realmente cuando hay una auténtica seriedad en la petición. No se pide nada en particular, se eleva el alma para que el alma sienta la caricia de esa vida superior y meditación. La meditación está muy de moda, ¿o no? La meditación está muy de moda en nuestra sociedad. Hablar de meditación, aunque pasa con otras cosas ligadas a la superación personal y al crecimiento interior, no todo el mundo tiene una idea clara de lo que es. Al tratar del tema de la meditación, no podemos quedar en la ambigüedad. Nosotros no podemos quedar en la ambigüedad. Es necesario hacer un planteamiento serio de un tema que es muy importante para todo el camino del crecimiento superior. Es importantísimo para el crecimiento de nuestro propio crecimiento interior. Así que vamos a intentar considerar la meditación desde dos puntos de vista: el del cristianismo y el de la teosofía. Vamos a descubrir que, aunque hay ciertas diferencias en algunos aspectos del tema, lo cierto es que hay muchos puntos realmente de encuentro. Son muchos los místicos y grandes pensadores católicos que a lo largo de la historia han hablado mucho sobre la importancia de la meditación como forma de alcanzar un verdadero estado devocional. Oración y meditación son dos términos que aparecen muy asociados en la práctica espiritual. Hay otro místico del que también quiero hablar, Pedro de Alcántara. Pedro de Alcántara, en su tratado de la oración y meditación, afirma que la devoción es una refección espiritual, un refresco y rocío del cielo, un soplo y aliento del Espíritu Santo, un efecto sobrenatural, el cual regla, esfuerza y transforma el corazón del hombre, que le pone un nuevo gusto y aliento para las cosas espirituales y nuevo disgusto y aborrecimiento de las sensuales. Y más adelante él explica, profundiza, que para alcanzar este poderoso efecto de la devoción, la clave está precisamente en la meditación y en la contemplación de las cosas divinas. Porque de la profunda meditación y consideración de ellas redunda este efecto y sentimiento en la voluntad que llamamos devoción, el cual incita y mueve lo más elevado. Menos mal que me has puesto más agua. Yo la termino toda. En esta guía de Pedro de Alcántara hay muchas similitudes con la enseñanza teosófica, muchísimas, como con la de Santa Teresa de Jesús. Está en Pedro de Asís. Francisco. Francisco. Ay, Francisco. Hay muchas similitudes con las enseñanzas de la teosofía y no podemos pasar por alto tampoco con las del propio Krishna. Krishna también dentro del Vedanta, pues enseña en las escrituras védicas que el yogi, el santo yogi, o maestro también, ¿por qué no?, así como el estudiante serio en teosofía, a la hora de meditar, debe fijar su mente en Dios, en el interior, su mente en lo más profundo de su ser, llenarla de su presencia y no pensar en nada más. No es fácil, pero es posible. No digo imposible, es posible. Otros lo han hecho. Todos nosotros tendremos que hacerlo. Un día u otro lo haremos. Nadie se escapa de la viña del Señor. Nada se pierde en la vida del Señor. Otra paradoja de Jesús. Porque somos unidades de conciencia. Unidades de conciencia que han emanado de la propia divinidad. Emanado no quiere decir han sido creados. Emanado. Hemos emanado de la luz una, de esa vida primerísima una que surge del absoluto. De ahí hemos surgido y hemos empezado todo el periplo. ¿Y para qué? Para alcanzar la sabiduría en un principio. Porque esa chispa que ha emanado es la semilla de Dios. Y esa semilla de Dios, todo está dentro. Dentro de la semilla de Dios está Dios. Y la semilla de Dios está en vuestro interior. Junto con los cuatro elementos en los que la semilla se ha colocado. Y ahí tiene que crecer esta semilla. Primero el tallo, después reverdecer y finalmente dar el fruto que se espera que Dios encarnado pueda dar al mundo. Para esto nos podemos ayudar al principio de una imagen que San Francisco de Asís nos dice. Para que sirva de concentración. Además, la teosofía se nos enseña que Dios está en todas partes y también en nuestro propio interior, en nuestro interior mismo, en nuestra alma, la cual está en el corazón místico. Todo esto está ahí, esperando el momento, en vosotros, ahora está ahí, esperando el momento en que nos abramos. En cuanto nos abramos hacia el mundo interior, abrarse hacia el mundo interior quiere decir que es girar la polaridad de nuestros pensamientos y entrar en nuestro interior, no con pensamientos, entrar en nuestro interior para que la mente sirva al espíritu. San Francisco de Asís dice: el corazón espiritual es el lugar donde el alma reside en una especial permanencia. También hay una importante referencia que hace sobre lo que él llama imaginación y que en teosofía lo traducimos en visualización, no en imaginación sino en visualización, según el diccionario Salvat, Visualizar es formar en la mente una imagen de un concepto abstracto de algo que no se tiene a la vista. La meditación cristiana busca captar a Dios en Cristo y en el don de su Espíritu, la profundidad divina que se revela siempre a través de la dimensión humana terrena. Es como para subir o sumergirse en la esfera de lo divino, que en cuanto a tal, no es ni terrestre, ni sensible, ni conceptualizable. Pienso que es muy importante subrayar que en las enseñanzas teosóficas se insiste en la importancia que tiene el trabajar la espiritualidad dentro del mundo, formando parte de él, y desde la misma sociedad ayudar al florecimiento de la espiritualidad. ¿Acaso esto no es algo realmente extraordinario? Ayudar al florecimiento de la espiritualidad y, por lo tanto, a la plena consciencia de la presencia divina en todo lo existente. De la presencia divina en todo lo existente. Esta mesa, ¿creéis que es algo muerto? ¿Dónde estará dentro de 100 años? ¿Habrá envejecido? Si habrá envejecido, quiere decir que esta mesa está constituida de átomos, átomos vivientes. Están ahí, comprimidos, átomos vivientes están ahí, que van a envejecer. ¿La veis quieta esta mesa? Esa mesa tiene vida, porque si no tuviera vida, no envejecería nunca. Tiene vida física, por lo tanto, está hecho con átomos uterinos físicos, y van a envejecer. Vosotros estáis constituidos por átomos permanentes, divinos, que esos nunca van a morir. Los átomos físicos que constituyen vuestra mente, vuestro cuerpo emocional, vuestro cuerpo físico, estos van a desaparecer porque van a envejecer. Pero estos tres átomos uterinos, que son átomos permanentes, estos siempre van a estar presentes en la eternidad. Nunca van a desaparecer. Y esa triada inferior y superior que poseéis en vuestro interior y que aún no conocéis, estos átomos permanentes, cuando alcanzaréis la autorrealización, tampoco desaparecerán, porque quedarán resguardados para que un nuevo avatar venga y se pueda revestir de átomos permanentes perfectos que hayan abierto las siete espirillas con los cuales están constituidos. Por lo tanto, estos átomos internos que mantenéis de vida en vida, estos siempre estarán presentes en próximas encarnaciones y en la eternidad a venir. Para ellos, el teósofo integral no busca, no desea negar su condición humana terrena. Estamos aquí, menos mal que estamos aquí, porque solamente aquí podemos transformar las cosas. Porque es posible que alguien piense, bueno, ahora estoy aquí, quizás no tengo la fuerza de voluntad ni el poder necesario para cambiar las cosas. Pero cuando estaré en el más allá, entonces las podré cambiar. Allá no podéis cambiar nada. Allá seréis lo que seréis. Cuando se cambian las cosas, se cambian aquí. Porque es aquí que las habéis formado. Es aquí que las habéis creado. Y es aquí que hay que transformarlas o anularlas completamente. Es aquí. Por lo tanto, vendréis mejor equipados en la próxima vez que encarnéis, mejor equipados y con la mayor fuerza para transformar lo que ahora no osáis hacer. No osáis. Pero sabéis que lo tendréis que hacer a su debido tiempo. Pero el ser humano, pues, es un ser humano un poquitín, digamos, tamásico. Bueno, ya lo haremos, pero más adelante. Hay que intentar, pues, ser rajásicos y sátvicos al mismo tiempo. Rajásicos con la actividad y sátvico con la armonía para poder trabajar y solucionar los grandes problemas que llevamos encima de vidas y vidas y vidas. Por lo tanto, no negamos la condición terrena, todo lo contrario. Es la divinización del plano terrestre lo que anhelamos, divinizar el plano terrestre. Y por eso aspiramos a ser un jiva muta. Un jiva muta es decir, un ser realizado en vida. Y con la fuerza espiritual de esa realización, contribuir al descenso de lo divino en la tierra. Contribuir a esas fuerzas, a esa energía de la vida superior, en beneficio de todos los demás humanos en la tierra. La teosofía enseña que la meditación es un camino hacia el yo interior. Esto es lo que enseña la teosofía. La meditación es un camino, un sendero, una senda hacia el interior. Una senda de conocimiento profundo. La armonía física, mental, espiritual. La paz y la serenidad absolutas. Es, por tanto, una herramienta fundamental para el crecimiento espiritual. La meditación no es un ejercicio mental. La repetición de un mantra, una relajación profunda o una concentración es algo muchísimo más profundo que todo esto. Aunque sea necesario el empleo de estas herramientas para conseguirlo. La meditación, tal y como la entendemos en teosofía, no es una técnica para solucionar problemas puntuales, no. Es todo un camino de enseñanza que puede durar toda nuestra vida. Con la meditación se consigue la auténtica liberación, porque nos ofrece la posibilidad de obtener el control total sobre los tres vehículos de la personalidad, mental, emocional y física, y sobre nuestra propia vida. Supone un cambio interior exento de normas y ataduras externas. Liberados completamente de todas las ataduras externas. A eso se le llama liberación. Alcanzar la liberación es como alcanzar la iluminación. ¿Os dais cuenta? Cuando uno se libera de todo lo que, de todo aquello que lo tiene atado, al liberarse, viene, automáticamente viene la iluminación, porque no hay nada que lo retenga. Se ha liberado de todas las ataduras, de todos los apegos, se ha liberado de todo aquello que lo retenía en esta vida, en ese mundo físico. Al liberarse de eso, automáticamente su conciencia ha entrado en unos estados superiores en los que solamente hay liberación, iluminación y espiritualidad. Con la meditación logramos silenciar o por lo menos terminar con el ruido mental, uno de los grandes obstáculos más importantes que tenemos que lograr vencer para entrar en la senda del desarrollo espiritual. Bueno, yo no tengo por qué preguntaros, pero cuando os ponéis a meditar surgen infinidad de pensamientos, ¿verdad? Y ruidos, ruidos constantes. Pero llega un momento que mediante la práctica, mediante esa herramienta de la práctica, la entrega, eso se vence. Y cuando se vence, La mente se transforma en un aliado del yo. Y entonces las cosas cambian. Y surgen. Nuevas percepciones que, aunque no conozcamos el origen, sabemos que están entroncadas con nuestra existencia del pasado. La meditación es uno de los medios más efectivos para erradicar el ruido, y por eso es tan aconsejable practicarla. Volveremos ahora a Santa Teresa. Santa Teresa, en su obra Las Moradas, en su lenguaje antiguo, explica cómo el ruido mental es ciertamente un problema que hay que resolver. Y dice, con un lenguaje antiguo que yo no he querido cambiar: yo he andado en esto, en esta baraúnda del pensamiento, bien apretado algunas veces. Y habrá poco más de 4 años que vine a entender por experiencia que el pensamiento o imaginación, porque mejor se entienda, no es el entendimiento. Y pregúntelo a un letrado, y díjome que era así, que no fue para mí poco contento, porque como el entendimiento es una de las potencias del alma, hacíaseme recia cosa estar tan tortolita a veces, y lo ordinario vuela el pensamiento, de presto que solo Dios puede atarle, cuando nos ata así de manera que parece estamos en alguna manera desatados de ese cuerpo. Yo veía, a mi parecer, las potencias del alma empleadas en Dios y estar corregidas con Él, y por otra parte, el pensamiento alborotado traíame tonta. Escribiendo esto, estoy considerando lo que pasa en mi cabeza. Del gran ruido de ella que dije al principio, por donde se me hizo casi imposible poder hacer lo que me mandaban escribir, no parece sino que están en ella muchos ruidos caudalosos. Por otra parte, que esta agua se despeñan muchos pajarillos y silbidos, y no en los oídos, sino en lo superior de la cabeza, a donde dicen que está lo superior del alma. ¿No os lleva esto un poco la aclaración de las enseñanzas teosóficas? Ahí cuando nos dice está lo superior del alma, ¿qué decimos? El Dios superior en el hombre. Cuando ya no hay ruidos, cuando esto ha desaparecido, cuando los subidos y los pajarillos desaparecen, entonces es cuando viene el silencio. En el Bhagavad Gita, para ir finalizando, Krishna también, él hace hincapié en esa necesidad de tranquilizar la mente, y dice él, Krishna, directamente, Krishna también está en nuestro interior, le llamamos Krishna, el Dios superior, también. Debemos eliminar toda la actividad mental. Por medio de un esfuerzo mental poderoso, firme, después de haber unido la mente al Dios superior. No deberemos pensar en nada más, y todo esto se logra renunciando sin ninguna excepción a los deseos originados por la voluntad y dominando los sentidos por la mente. para que no se extravíe por todas partes. Cuando la mente intranquila y agitada se extravía, hay que domitar, hay que dominarla y someterla a Dios. ¿No es esto lo que estamos haciendo cuando intentamos meditar? La mente se nos va, pero volvemos a cogerla y la volvemos a colocar donde nosotros sabemos que hay que trabajar. Y a medida que lo vamos haciendo, la mente va respondiendo hasta que llegue un momento en que la mente hará lo que nosotros queremos que haga. Porque el que gobierna somos nosotros. Y cuando digo nosotros, hablo desde el corazón, desde la voluntad espiritual. Porque ¿qué es la mente? El vehículo del corazón. La meditación, ¿qué es lo que va a hacer? La meditación hará que la conciencia vaya más allá de la mente y entre en el corazón. Y en el corazón está el pensador. No es la mente quien piensa. Quien piensa es el pensador. Y el pensador es el corazón. Cuando digo el corazón, quiero decir la conciencia real del ser. Claro que hay pensamientos aquí. Está lleno de pensamientos aquí. Y cuando no conectamos con el corazón, la mente capta pensamientos de todas partes. Y es por esta razón que cuando queremos meditar, bueno, infinidad de pensamientos penetran. ¿Por qué? Porque nos abrimos, entonces automáticamente pensamientos sí. Y entonces hay que disciplinar la mente. Es todo un trabajo, pero que tenemos una literatura excesivamente rica para que nos instruya de qué forma y de manera podemos canalizar la energía para que la mente obedezca a la voluntad del yo. Y para terminar, en nuestro actual y agitado mundo se hace más imprescindible aún la práctica de la meditación. Hay muchas técnicas y escuelas de meditación, pero en general todas ellas buscan la desconexión exterior del individuo, el aislamiento, la paz interior, la serenidad, la tranquilidad, la ausencia de tensión. Y en el ámbito religioso y espiritual, una mejor comunicación del alma con Dios, Brahman o el Absoluto. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias.